Caterina și Iudis, patrana de vie. Hoy porque vienes a decirme que te perdone si no tuviste sentimiento con este amor. Si yo te di toda mi vida y mal me pagaste, porque quieres volver, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Si ya no estás en mí, ¿ya para qué? Si ya yo te olvidé, o me olvidaste el primero, mujer. Me diste el alma y mucho lloré, o me olvidaste el primero, mujer. Y mucho lloré. Oye, More y William Ortega. Oscar Darío Bernal y Gloria Inés Espinosa, la parejita ideal. Adiós. ¡Gracias!